Se consiglierete un cliente che non può dire di anche la piazza di quello, la sexta. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Le agradezco a César por la invitación para compartir algunas ideas en relación a la defensa de la Madre Tierra. Yo creo que este es un complemento a lo que ya dijeron mis dos compañeros anteriores, ¿verdad? Primero, ustedes vieron, escucharon sobre todos los proyectos que hay en nuestro país. El segundo es toda la oposición que se ha hecho al tema del reglamento, ¿verdad? Que acaba de decir el compañero Ricardo Caja. Yo quería compartir con ustedes algunas ideas en relación a eso. Hay un punto que considero importante tomar en cuenta. Los pueblos indígenas, el pueblo maya, llevamos tantos años en este territorio, desde tiempos inmemoriales. El territorio, cuando estamos hablando de territorio, es el espacio donde hemos estado. En este espacio hemos construido nuestros idiomas, hemos construido una vestimenta, hemos construido una cantidad de cosas producto del desarrollo de nuestro pueblo. Hemos construido una cosmovisión de nuestro pueblo. Hemos construido el desarrollo de nuestros pueblos. Si no tuviéramos un territorio, no seríamos el pueblo maya, seríamos otra cosa. Como ustedes saben, que el pueblo maya, nuestro verdadero nombre es el pueblo maya. Somos hijos. Somos descendientes del pueblo maya, y el maya son dos palabras juntas, ¿verdad? El más, el pensamiento, el que está pensando en grande y el que está pensando en pequeño. Y el a es la maca que ustedes saben que es, podríamos decir, el pueblo del pensamiento en movimiento. El pueblo jechí, el pueblo yucateco de México, los tentales de Chiapas también se identifican como pueblo mayano. Nosotros aquí está bastante castellanizado, pero estamos en este proceso, ¿verdad?, de reconstitución de nuestros nombres, reconocer nuestra historia, reconocer nuestra cosmovisión, que de alguna manera estos 500 años nos han sacado de viaje. De quitarnos todo y incorporar en nuestro pensamiento todo el pensamiento colonizador, todo el pensamiento de los invasores, para tratar, para seguirnos dominando, porque un pueblo que no conoce su historia, no conoce su pasado, no conoce sus valores, es un pueblo fácilmente ser sometido por otros grupos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí, desde tiempos inmemoriales, el territorio ha sido la base fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos, íntimamente vinculado a nuestra cosmovisión. En el territorio se ha creado y recreado nuestra identidad, nuestra historia, la vestimenta maya, el idioma con sus variedades dialectales. Yo hablo quiché, pero yo tengo diferencia con los de Xicatenango. Tengo diferencias con los de Guayabal, con los de Totonicapán, con los de Quetzaltenango. Hay palabras, pero hay un tronco común que es el mayo quiché. Ya me imagino los quiché, también un territorio bastante grande donde habla quiché. Seguramente ha de tener también variedades, mamca, quiché y los otros pueblos, ¿verdad? Pero tenemos un origen común y estos idiomas se crearon aquí, no fueron importados, no los vinieron ni con eso. Sino a través del desarrollo de nuestros pueblos, cada quien con el tiempo fue llamando las cosas por su nombre, ¿verdad? Y poco a poco se fue socializando. Por eso a nosotros nos preocupa muchas veces que aquí pues, tenemos una cadena de lenguas mayas, pero toda esta cuestión que a veces pongamos de acuerdo cómo le vamos a llamar esto, eso es muy dañino para nuestros propios idiomas. Si hay una palabra que yo ya no encuentro en Cachiquén, pues voy con los tichés, voy con los malos, voy con los chuchuquiles, o voy a escuchar cómo lo llamarían los tentados, los tiros, los topaladares de México, ¿verdad? Porque ese es el origen de nuestro idioma. Se puede recuperar realmente nuestra verdadera historia, ¿verdad? En este espacio territorial se desarrollaron varios calendarios para entender la organización de la vida cósmica. Desarrollaron la matemática, la astronomía, la arquitectura, el arco paz. El arco paz le llaman los arqueólogos porque el arco que había aquí en la creció así, no había. Entonces, por eso le han llamado el arco paz, ¿verdad? Pero había todo este desarrollo, ¿verdad? Una organización social. Se llegó a entender que los humanos somos nada más un elemento de esta organización de la vida. Por eso dicen las abuelas y los abuelos, caminamos a la par del tiempo, se debe respetar los mensajes que nos envíe la madre de la naturaleza. Este pensamiento, nosotros no vamos deteriorando el tiempo, respetamos los movimientos del tiempo. ¿Qué hace nuestro pueblo cuando se acerca el tiempo de la lluvia? Las señoras comienzan a coger la semilla del maíz, la semilla del frijol. ¿Qué hacen los hombres y mujeres? Hay que ver, ¿ya pasaron los azahuales? No, todavía va a tardar todavía. ¿Las golondrinas ya están saliendo? Sí o no. ¿Los sapos ya empezaron a cantar? Sí o no. Todo eso, nosotros escuchamos, hablamos, hacemos caso, lo que la naturaleza nos envía, porque la naturaleza habla, la naturaleza tiene que pensar. En Santa Cruz del Quiché siempre esperamos el movimiento del Toquí, el gran cerro sagrado que está en el Andes hasta Bajá, Chinique, Quiché y Santa Cruz del Quiché, y la gente dice, ¿ya sonó el Toquí o todavía no? Y cuando suena el toquín, la gente sabe diferenciar si va a haber mucha lluvia o va a haber poca lluvia. Cuando va a haber poca lluvia, toda la gente dice, hay que guardar el país, hay que cuidar el país. Y entonces dice, porque el otro año seguramente vamos a tener hambre porque no va a haber mucha lluvia. Es este pensamiento de humano y naturaleza. Hay una organización de la naturaleza y nosotros estamos atentos. Seguimos, por favor. Esta forma de pensar y de actuar en nuestros pueblos cambió radicalmente hace 5 siglos. Tiene la memoria comunitaria, sí, pero todo el desarrollo que se había alcanzado de alguna manera quedó truncado con la invasión, ¿verdad? Donde comienza una nueva historia cargada de opresión, de explotación y de racismo. Nuestros pueblos fueron convertidos en mano de obra para ser explotados en haciendas, en construcción de iglesias, en construcción de ciudades y otras necesidades del poder colonial y clerical. Ustedes, bueno, algunos tal vez sabrán, nuestros pueblos hacían trabajo regalado, sí, tenían que, todavía en algunos lugares, todavía tienen que las capitanas, ¿verdad? Un año se tiene que estar en la iglesia, tiene que llevar flores, tiene que tener, tiene comida, sus hijos pueden llevar, no, Jesús dijo, usted tiene que estar aquí. A veces había que cuidar curas, había que cargar curas de un lugar a otro. Era una cuestión impuesta a nuestros pueblos. Pero las leyes había que trasladar de un lugar a otro. Las carreteras en este país, todo fue construido, mano de obra regalada, bueno. Toda la historia que ustedes saben que estaba la ley de contra la vagancia en tiempo de Cristo, ¿verdad? Usted está caminando en la calle, ¿qué está haciendo? Decide usted, no está trabajando, usted es un vago, así que trabajar, señor. Trabajar así, trabajar la iglesia, trabajar para todos, ¿verdad? Y entonces, esta situación, pues en otro momento probablemente podamos profundizar, ¿verdad? Desde ese entonces, el nuevo poder colonial ya no les permitió a nuestros abuelos y abuelos dedicarse a la investigación, a la astronomía, la matemática, la arquitectura, la investigación científica, porque ahora se está reconociendo que el pensamiento de nuestros pueblos no es una cuestión así nada más, es una interpretación científica de la vida. Esa es la cuestión que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Ya que fueron convertidos nuestros abuelos en seres que luchaban por la sobrevivencia, para no ser aniquilados por el hambre, el desarraigo de sus territorios, fueron concentrados en pueblos de indios para ser manos de obra del poder colonial y después para la oligarquía de la tenencia. ¿Podemos seguir, por favor? Como sabes que tenemos muy poco tiempo, vamos a estar casi leyéndola. Esta situación de opresión sigue siendo uno de los problemas no resueltos en la actualidad. Las injusticias campean en todo el territorio nacional. Hoy asistimos, lo que ya dijeron mis compañeros, pero sé que también compartimos con ellos, asistimos a un neocolonialismo, que se impulsa desde el Estado, donde se permite todo tipo de explotación, de violación a los derechos individuales y colectivos, por parte de empresas transnacionales y la oligarquía nacional. El sistema de justicia sigue siendo parcial. Se persigue, se encarcela a líderes que defienden sus comunidades, como el caso de las 8 mujeres de San Marcos, encarcelamiento de Ramiro Lloc, encarcelamiento a 150 años al señor Abelardo Curú. Esta forma y otros 3 más de San Juan Catepec que no han sido sentenciados, no sabemos cuántos años de van a poner, traídos siempre, nos tienen en la incertidumbre. Esta situación, esta forma de proceder del sistema de justicia, nos recuerda el escarmiento a los rebeldes, indios de la época colonial, que eran azotados en lugares públicos, para que otros no siguieran el ejemplo de rebeldía y de lucha por sus derechos. Esta es la cuestión. Es importante tomarlo muy en cuenta. Esta es la justicia que tenemos en Guatemala. Es la continuidad de los 500 años de opresión. En la época colonial, los que se levantaban eran azotados en los parques. ¿Cuál era el mensaje que les enviaban a todos los demás? Si usted se levanta, si usted reclama sus derechos, va a correr la misma suerte. Con Abelardo Cruz, 150 años, es el mensaje para todos. De decir, si usted se levanta, usted puede ir también 150 años en la cárcel. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y nuestra familia nos comienza a decir, o uno mismo dice, ¿será que nos seguimos metiendo o no? Este terror estatal nos obliga a veces a repensar sobre nuestra participación en la vida social. Me meto, no me meto, estoy bien, estoy pobre, pero estoy en la casa. Pero este es el mensaje que da, desarticular nuestras organizaciones, nuestra resistencia y desmoralizar a los dirigentes comunitarios. El neocolonialismo a nuestros territorios. Asistimos a una nueva coyuntura de larga duración. Es una coyuntura que ya comenzó, no comienza con este gobierno, ustedes saben, es a partir de Berger, donde se concreta mucho los tratados de libre comercio, permitir la mayor penetración de las empresas transnacionales. Es una coyuntura que comenzó y a partir de ahí esto va a seguir todavía un buen tiempo hacia adelante, ¿verdad? Entonces por eso le podríamos llamar una coyuntura de larga duración, que no cambia mucho, es el mismo, pero genera una cantidad de cosas, ¿verdad? Donde el interés transnacional, junto con la oligarquía nacional, trata de imponer sus intereses en nuestros territorios. Se presentan como portadores del desarrollo para nuestros pueblos. El término de desarrollo ya lo conocemos desde muchos años. La imposición de la propiedad privada en 1871, fíjense ustedes, a partir de aquí hace más de 140 años que han empezado a hablar de desarrollo. Cuando empezaron a imponer la siembra del café en Guatemala, cuando empezaron a decir a nuestros pueblos, mire usted, ¿cómo es posible que usted tiene su propiedad común? Usted debe de tener su pequeña parcela para que usted decida por su pequeña parcela. Entonces a los pueblos indígenas hay que meter en su cabeza que tienen derecho a la propiedad privada, porque eso es modernización, la innovación, ¿verdad? Y entonces poco a poco fueron convirtiendo, y cuando los convierten en propiedad privada de nuestras tierras, genera un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Romper la conectividad, romper la solidaridad entre comunidades, romper la solidaridad entre familias. Yo tengo, y este es mío, la propiedad colectiva tiene razón. Rompe con una tradición milenaria, de un pensamiento milenario de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, como decíamos, desde 1871, con el impulso de la siembra del café, como decía, ¿verdad? En la década de los años 70, fíjense ustedes, con el programa de alianzas para el progreso, para América Latina, impulsado desde los Estados Unidos, y en Centroamérica, el mercado común centroamericano. Sabemos que fue desarrollo para pequeños grupos, pero no para los pueblos. Esto es importante tomar en cuenta. Ustedes saben que hubo la Revolución Cubana, una alternativa para los pueblos. Los gringos se preocuparon y ustedes saben que los gringos, todo el dinero que tienen, el poder económico que tienen, es producto del saqueo que han realizado en diferentes partes del mundo, porque ellos se nutren de ese saqueo. Invaden países. En los últimos 70 años, en todo el continente han realizado 238 invasiones los gringos. Penetración, saqueo, cantidad de cosas en todas partes del mundo. Esa situación, la política, es decir, la política imperialista se nutre del saqueo de otros pueblos. Y entonces, por lo tanto, por eso cuando se habla de liberación de los pueblos, de nueva alternativa de los pueblos, lo que decía Ricardo Arturo, refundación del Estado, eso les molesta el oído de los gringos, porque entonces ya en Guatemala no podemos sacar petróleo, no podemos sacar otras cosas, ¿verdad? Ya no va a pasar nuestra marihuana por esta ruta, ¿verdad? Porque ellos son los consumidores principales de este producto, ¿verdad? Y entonces eso es importante tomarlo en cuenta. El desarrollo que nos están presentando en la actualidad de los diferentes medios de comunicación es pues un nuevo despojo para nuestros territorios, con la explotación minera y la construcción de represas. El llamado desarrollo para nuestras comunidades es la llegada del mal, es la llegada del miedo, es la llegada de nuevos conflictos, es la manipulación del hambre y del empobrecimiento de nuestras comunidades. Cuando yo decía la llegada del mal, cuando se hizo la consulta en Cunet, y recuerdo que estuvimos entrevistando a una abuelita que estaba ahí participando en la consulta, y le preguntamos si usted por qué viene la consulta. Y entonces nos respondió, fíjese usted, yo vengo porque me han dicho que viene otra vez el mal. Cuando el gobierno nos presenta el desarrollo, nuestros pueblos nos definen como el mal. ¿Y por qué le dicen el mal? Porque va a venir conflicto. Nos van a dividir, nos van a hacer esto, nos va a pasar el lado, nos van a destruir nuestros bosques. Es la llegada del mal nuevamente. Y el mal así fue catalogar el conflicto armado, ¿verdad? Se pide cash de la gente, ¿verdad? Cash. Y la señora nos decía, es que ya pechen cash. Ya viene nuevamente el mal. Por eso nosotros nos estamos juntando para detener, para oponernos al mal que se acerca, ¿verdad? Y ese es el pensamiento que yo me parecía interesantísimo de la abuelita. Desde el Estado se diseña estratagemas para manipular la bruma. Que este mismo Estado, fíjense ustedes, el hambre que tenemos, la hambruna que sufrimos en este país, pues esa política del Estado que ha creado esta situación. y ahora nos presenta este estado como el salvador de una cuestión, como que si una persona pegara a la otra persona y le dice, ahora sí te voy a cuidar un poco, ¿verdad? No te voy a cuidar todo, te voy a cuidar un poco después de la gran golpiza que ha recibido, ¿verdad? O el marido que pegó a la señora después de dar, te voy a comprar nuestra aspirina después de la de lo morado de la señora, ¿verdad? Este es lo que pasa con el Estado. Es una cuestión maquiavélica, decía el compañero de su clase, ¿verdad? De cómo manipular todo. Ellos crean los conflictos, es como el otro Pérez Molina, ¿verdad? Nos dice ahora que va a resolver el tema de la violencia. Pero como un militar va a resolver el tema de la violencia cuando ellos fueron criados en la violencia, cuando un tairí fue criado para ejercer violencia, eso es imposible. Lo decíamos en una ocasión, es como que si pensáramos que el tigre se vuelve vegetariano, ¿verdad? No, eso es imposible. Entonces, por eso decía Ricardo Carlos Garcilán, no vamos a esperar mucho de este gobierno. Casi que llegue o que llegue el otro de los cinco que encabeza esta situación. El mismo sistema creado que pretende crear una base, que legitima el saqueo, comprando voluntad a través del trabajo de abono cívico. Y fíjense ustedes, ay, nuestro pueblo de alcanzamiento de dinero, por favor, más abono cívico. Es decir, nuestra madre naturaleza ya está mal, ya está intoxicado, y nosotros es como el que está tomando, ¿verdad? Denle más guapo. No es tan así. Hay que bajar poco a poco para que vaya saliendo esta situación, ¿verdad? Y entonces, pero eso es lo que estamos haciendo. Y desafortunadamente hay dirigentes que se presentan eso como demanda social. Y lo presentan como logros importantes que ya conseguimos un quintal de abono más. Imagínense. Es que ya conseguimos otro poco más de guarda. Entonces, es este tipo de cosas que es importante agarrarse el pensamiento. 300 reparto de abono, 500, regalamos 300 quetzales, que es como curar las sangre con aspirina. Es decir, le damos algo al enfermo para que no se muera hoy, pero sí en la otra semana. Es decir, es una cuestión que pasa con estos proyectos de gobierno, ¿verdad? Esta política que viene desde el Estado respondiendo los intereses de los grupos de poder y de las armadas también se impulsa un programa cargado de paternalismo. Los indígenas se van a volar hasta la roca de la vida. Yo voy a ver mi móvil de a los indígenas por ahí, ¿verdad? Ya los indígenas están con ellas, son de ellos, ¿verdad? Entonces es todo una mentalidad paternalista, colonial, que está presente en los que quieren llegar al poder, ¿verdad? Creando con el asistencialismo que no va creando ciudadanos sujetos de derecho, sino hombres y mujeres pasivos, dependientes de miserables apoyos. ¿Quién va a salir adelante con un botella de aceite? ¿Quién va a salir adelante con 300 hectáreas? ¿Quién va a salir adelante con esos molinos que regalaban? Ustedes saben, ustedes conocen mucho mejor que esos molinos no se pueden para instamarlos, para quebrar el instamar nada más. Pero entonces es ese tipo de engaño que nos van dando, ¿verdad? Que va a ser los gobiernos van creando sujetos, van creando hombres y mujeres pasivos, dependientes de miserables. Y a cambio dicen sí a todo lo que viene del Estado. Lo que necesitamos en Guatemala es que se le saque bien al trabajador, que se elimine el intermediario, que los funcionarios públicos sean normados, los jugosos salarios, que se frene la corrupción, la burocracia. Varias de estas cosas tenemos la posibilidad de hacer si nos organizamos, si exigimos. Hay algunas leyes que todavía no los hemos realmente convertido en organización. El derecho a la información, el derecho a decidir como pueblo. Si imaginan ustedes que tenemos un gobierno que no gobierna, es el segundo mejor pagado en América Latina. Es decir, ganan de, por encima de Barack Obama, ganan mejor el presidente Colón que el gobierno de México, que el de Brasil, que el de Chile, que el de Argentina, que el de Perú, que son los cinco países más desarrollados en América Latina, de aquí ganan mucho mejor todavía. Entonces, es realmente es un insulto a la conciencia, a la pobreza. Por favor, ya estoy terminando. Nuestro futuro como país y como pueblo, ¿qué necesitamos? Yo pensaría una idea, tendrán mucho más todavía, ¿verdad? Necesitamos crear las bases organizativas para revertir estos 500 años de opresión. No vamos a verificar el asunto. Aquí hay una cuestión estructural, hay una tenencia de la tierra. Hay un pensamiento colonial incrustado en la sociedad y en los grupos de poder. Hay una educación que hay que cambiar, hay que reventar todo para realmente crear el país. Eso necesariamente tenemos que trabajar. Abordar los temas estructurales que generan esta seguridad con toda la seriedad. Porque cuando hablamos de refundación de Estado, el Colombia tiene un montón de refundación del Estado, no tocar en Bolívar, habla de refundación del Estado, este señor del pollo Campero en Gutiérrez también hablaba de refundación del Estado, pero para beneficio de ellos. Nosotros hablemos, profundicemos en el tema de la refundación del Estado para nuestros sueños. Necesitamos votarnos como ciudadanos sobre nuestros derechos individuales y colectivos. Poner la educación, los medios de comunicación y otros espacios para que contribuyan a generar conciencia del país que necesitamos. Y construir el nuevo país desde el pueblo para que deje de ser la patria del criollo. Esto de la patria del criollo, ustedes saben que Ero Martínez, el gran maestro, lo definió de esa forma, ¿verdad? Porque durante toda la investigación que hizo, dijo que este país no es la patria de los guatemaltecos, es la patria del criollo, ¿verdad? Por todo el pensamiento colonial que tenía desde la formación del Estado. La madre tierra está siendo amenazada más que nunca. Lo que decía Ricardo hace un rato, ya se llevaron, estaba debajo de la tierra, ahora traeré está debajo de la tierra, eso también ha sido lo que nos abuelo. La madre está siendo amenazada más que nunca durante estos 500 años, al igual que los hijos de la madre tierra, es decir, nuestro futuro, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestros valores, como humanos también están siendo amenazados por todas estas semillas. Nuestro sagrado maíz es amenazado por las semillas transgénero. Ustedes saben que todo lo que quieren impulsar es como está él, como otra parte, ya están metiendo en semilla transgénica. Los mexicanos ya entró en semilla transgénica a pesar de la oposición de los mexicanos. En una ocasión le preguntábamos a un abuelo, a un abuelo, y ¿qué significa la semilla transgénica para nosotros? Y él nos decía, es que va a haber cambios tan profundos que viene la semilla transgénica. Como ustedes saben, nosotros hablamos con nuestro maíz, escuchamos a nuestro maíz, cuidamos a nuestro maíz, hablamos con nuestras mismas. Si viene la semilla transgénica, por más que nosotros sigamos hablando con él, esa semilla ya no nos va a escuchar, porque esa semilla ya no tiene corazón. Así lo define, Señor, toda esta cuestión de la semilla transgénica. Me interesó bastante, por eso lo trasladamos. Es por ello que la defensa de la madre tierra se pone a la orden del día y se está expresando a través de las consultas comunitarias que se van generalizando en diferentes sectores del país. Con la consulta, la madre tierra no se ve, la madre tierra no se defiende. Yo le quisiera agregar a esta parte. Los pueblos indígenas consideran a la madre tierra también de ellos mismos. En una ocasión estaba escuchando cuando los Aztecas hacen la ceremonia maya, y estaba escuchando a una mujer y decía: Shaco Cubani Shin, Shaco Cubani Shinaka. hablaba de ser gesto, yo escuché, afortunadamente yo entiendo el cliché, que la mujer hablaba de cliché, es que nosotros somos producto del jugo del maíz, del jugo del cuarto. Es decir, somos también nosotros tierra. Hemos nacido de la tierra y nos volveremos tierra. Por eso es la cuestión de la defensa que es tan profunda. Es decir, las transnacionales lo que vienen a hacer es que nos vienen a quitar lo que somos. Es decir, nos vienen a arrancar parte de lo que somos. Esto es la esencia, considero, la defensa de la madre tierra. Esta lucha, defensa de la madre tierra, no es solo para los pueblos indígenas, es para los habitantes del campo de la ciudad. Ya que todos sabemos que nuestros alimentos no se siembran sobre las casas, tampoco el agua nace del chorro, sino de las montañas, que la población rural ha tomado un papel de primer orden para mantener la vida de la madre naturaleza. Es importante dejar claro que el proyecto neoliberal no distingue raza, credo y identidad étnica, ya que es el nivel más alto de voracidad y de acumulación de riqueza del sistema capitalista. Esto lo quisiera yo, que ponga alguna idea que quedara clara acá. Es decir, lo que viene no va a decir usted indígena, usted ladino, usted mormón y usted católico, aquí la cuestión va a ser más. Y esto también nos va a permitir a nosotros mayor organización, mayores alianzas, mayor interés por la defensa de nuestra madre tierra. Debemos tomar en cuenta que los Yacupacú para el año 2012, los cambios que habrá de arte, no va a ser por arte de mayo, porque algunos dicen, ya va a venir la liberación. ¿Dónde viene los Yacupacú? Para eso hay que organizarse. Sino la posibilidad de construcción de una nueva sociedad a través de la organización, la participación activa, la propuesta y la presión social para cumplir con el sueño de hombres y mujeres, como Atanasio Zul, como a Manuel Mendoza, a Cajín Moya, a Benegel a Tejín Humán, a José Guaguantás, y los miles de muertos de los últimos años durante el conflicto armado, y nuestros muertos en las fincas de los trabajos forzados durante estos 500 años que han dado su vida para que nuestros pueblos existan. Es decir, si nuestro pueblo no hubiera rebelado, no hubiera levantado, no existiríamos hoy como pueblos. Por eso, quisiéramos tomar la frase del Popol Vuh, que amanezca y que llegue la aurora. Muchas gracias. Apareció el suéter del carro, el chaleco. Apareció el carro.